Si pudiera preguntar, querría saber dónde irá a parar el alma de esta gente despojada, ya lo ves, de su orgullo, su país, ni teléfonos, ni banca nacional. ¿Dónde está el ferrocarril? Y a la tierra la infectaron, como ves, con transgénico maíz. Es un híbrido creado por el vecino de al lado. Esta gente sin pasado, sin respeto y sin raíz. No, no, no juegues con natura, mira que se pierde la cordura. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto. Si pudiera opinar, podría decir: bien entiendo la intención de los hombres que han vendido a mi nación nuestra historia y tradición. Somos hijos del maíz, sagrado es la madre y nutrición. Quien lo infecta va gritando su orfandad, y de mi patria es traidor. El dinero es solo un juego, compra-venta sin valor. El poder lo lleva dentro el que vive por amor. No, no, no quiero que a mi pueblo lo envenenen por monedas. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto. Bueno, pues sean bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra. Este es un noticiero socioambiental y estamos dando inicio hoy, el día 16 de abril del 2015, acá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que alberga la cabina de Radio Zapote y desde donde estamos produciendo este programa. Y bueno, pues vamos a decirles más o menos qué vamos a tener el día de hoy, qué temas vamos a estar tocando, y también les vamos a decir nuestras vías de contacto para aquellos que quieran, pues no solamente escuchar el programa a través de el internet o el FM, sino también para quienes quieran seguir el trabajo que producimos. Y vamos acá con nuestro locutor en jefe. Ya volvimos, después de un rato de no andar por acá por Radio Zapote, por fin volvimos después de un rato, pero bueno, pues vamos a tratar de irnos enganchando poco a poco. Pues tenemos varios puntos para tratar el día de hoy. Enfocaremos un poco el programa, la cuestión hidrológica, es decir, el agua, distintas, han pasado muchas cosas, ¿no?, en ese sentido. Entonces pues vamos a ir ahí poco a poco entrándole. Sí, bueno, hoy vamos a tener varios temas, vamos a primero darles un pequeño resumen de estos. Y bueno, tenemos un artículo, un audio que nos grabó un compañero solidario, que bueno, pues nos trae ahora este tema de Tlanisco, Estado de México, una comunidad que está defendiendo su agua y ya desde hace muchos años ha estado pues organizándose para defenderla de pues estos agricultores intensivos de flores, de transnacionales que quieren hacer ahí carreteras, etcétera, sobre su comunidad. Y bueno, vamos a tener una entrevista con ellos, que les hicimos en la compartición de adherentes a La Sexta, acá en el DF. También vamos a tener un poquito de información, acá tenemos un corresponsal de guerra, que bueno, pues se fue a esta tremenda tierra oaxaqueña, tierra de lucha, a la ciudad de las Tlayudas, y bueno, pues ahí hubo un encuentro, pues contra megaproyectos, y nos chismeará a profundidad, ¿no? Y también... Exacto, pura Tlayuda, Tasajo y Tejate. Pero sí, hubo bastantes cosas interesantes en Oaxaca ya el fin de semana. También hubo un encuentro de agroecología en la villa de Xachila, ahí muy cerca de Oaxaca, unos 20 minutos, que también estuvo interesante. Cayó mucha gente. Al final también hubo una feria de productos agroecológicos y pues hay varias cosas que platicarles. Por ahora nos vamos a ir con una cancioncita que pues ahí pusieron en el pad. Creo que fue la compañera Luna, no estamos seguros. Pero pues bueno, ahí se las dejamos y ahorita volvemos. Están escuchando Hijos de la Tierra acá en Radio Zapote. Y bueno, van a ver más notas, por supuesto, ¿eh? Pero bueno, y resúmenes acá de lo último, lo muy muy y lo más del chisme socioambiental en un rato más. Así que no se despeguen de sus bocinas, y si no, pues descárguese su programa para que se lo lleve acá, para echárselo después. Y vamos a iniciar entonces con esta rola, se llama Anoche. Mi mano iba a no... Ey. Sí, pues estamos nuevamente de regreso aquí en tu noticiero socioambiental Hijos de la Tierra, el único noticiero pachamamero en América Latina. No sé si radial. Es el único, pero pues sí está pachamamero, la verdad. Acá, radical. Y bueno, pues vamos a continuar y vámonos ahora a las noticias. Pues vamos a revisar un portal que se llama hijosdelatierra.espora.org, que les recomendamos, por supuesto, gran espacio. Y tenemos ahí una réplica en Blogspot, también si usted cree que acá, que nada más ahí, no, tenemos en otro por si las moscas. Bueno, pues también ahí es hijosmadretierra.blogspot.mx, porque otros pachamameros nos ganaron el de Hijos de la Tierra. Y bueno, pues ahí es hijosmadretierra.blogspot.mx. Ahí no, puede encontrar pues tanto estos programas de radio como también las noticias que van saliendo acá en caliente del cotorreo socioambiental. Y también, pues, por ejemplo, una larga lista de contactos de otros medios, por ejemplo, ¿no? Que también están haciendo su chambita. Y bueno, pues un largo ya archivo también de materiales, de banda que está defendiendo a la madre tierra de una u otra manera. Y bueno, pues vámonos con este resumen de la página de Hijos de la Tierra. Tenemos la entrada más reciente, la OMC y el glifosato de Monsanto. En los últimos años, la OMC, la Organización Mundial de Salud, a través de la ONU y la FAO, ha tomado distancia de la biotecnología y ha declarado que la única manera de cambiar los problemas de hambre que hay en el mundo es por medio de la agricultura campesina y familiar y con fuertes lazos a nivel local. Más aún, ha manifestado que este tipo de práctica estaría también ayudando a minorar el cultivo climático, ya que la mayoría se desarrolla de manera orgánica. Bueno, es un largo artículo que nos escribió nuestro compañero Antonio Ávila Rosas, un compañero de Michoacán que constantemente nos manda sus artículos. Y en esta ocasión habla de este tema del glifosato. Me llamó a mí mucho la atención una parte de la nota, esta sí se las voy a leer cita textual porque parece un sueño de esos que decimos ojalá y algún día. Pero bueno, pues se lo recomendamos y es esencialmente sobre este producto nefasto y venenoso como es el glifosato y las políticas públicas. Dice, la actitud de Monsanto y las otras empresas biotecnológicas al negar sistemáticamente que el glifosato cause daño deberían ser considerados como crímenes de lesa humanidad y al medio ambiente. ¿Lograremos algún día sentar a sus principales accionistas en el banquillo de los acusados? Entre quienes se encuentran Bill y Belinda Gates, los Rockefeller, George Soros, los Rothschilds, entre otros. Y en nuestra nación enjuiciaremos algún día a Mike Arriola, titular de la COFEPRIS, que ha autorizado más de 132 productos de transgénicos que contienen glifosato, o a Alejandro Monteagudo, director de Agrobío México, cuya misión en esta vida es la de promocionar los transgénicos en nuestro país, o a Bolívar Zapata, el encargado por el gobierno federal de impulsar la biotecnología, a los titulares de la Semarnat y la Zagarpa por su complicidad con las empresas biotecnológicas, y a Peña Nieto, cuyo papel al frente de la presidencia ha sido la de un vil lacayo a las órdenes del gobierno de Estados Unidos y sus empresas. Y bueno, pues sea así. Así pues. Pues bueno, estas cosas, ¿no? Que ya sabemos de pues toda la que le llaman biotecnología que se utiliza en la producción agrícola y pues con todas las consecuencias pues que tiene para la salud y para muchas otras cosas, para el medio ambiente. Pero bueno, ahí chequen la nota, como les comentaba el compañero, pues básicamente todo lo que ha estado pasando estos días. También hubo a principios de abril, se presentó acá en la Ciudad de México, en el Multiforo Alicia, un cómic que se está haciendo para apoyar la resistencia en contra de la minera allá en Wirikuta, ese cerro sagrado en el municipio de 14, en San Luis Potosí. Esta revista, este cómic, ya tenía un par de meses que se había estado repartiendo en las comunidades cercanas, a no solamente a 14, sino a toda como el municipio, para apoyar la resistencia. Y ahora vinieron pues algunos de los colaboradores, de los que la habían realizado, a presentarla al Multiforo Alicia. Y bueno, pues la revista está en línea para que quien le interese más conocer lo que se está haciendo desde la gráfica, desde las artes, para apoyar las resistencias socioambientales, pueden consultarla, la pueden bajar directamente de un sitio que está un poco largo, pero también de la página del Frente en Defensa de Wirikuta, y así es su página, www.frenteendefensavirikuta.org. Y pues ahí más bien para que la chequen, y pues eso, son distintas formas de expresarse y de apoyar un poco esta lucha. Y bueno, también en más noticias en este portal de Hijos de la Tierra, también tenemos una colaboración de nuestro compañero Guadalupe Espinosa, quien nos manda tanto una serie de fotografías como un texto en torno a la Semana Santa en trance en el Toque del Tambor, que se da allá en Nayarit. Bueno, pues Guadalupe es abogado, un abogado defensor de la tierra también en varias partes del país. Y bueno, pues uno de los lugares donde también se está luchando en contra de estos megaproyectos es allá en Nayarit, es territorio Cora. Y bueno, pues ellos también celebran de una manera muy particular su Semana Santa, que bueno, aparte tiene hasta otro nombre. Pero bueno, pues ahí hay unas fotitos y un artículo que nos escribió nuestro compañero. Un párrafo dice: el tambor se hace presente y resuena a todo lo que da. Los pascolas bailan su danza, es la comunión con los dioses, católicos y paganos, es la comunicación con el origen, con el cosmos, con el universo. Como en todas las culturas de origen precolombino, en el que la medición del tiempo es cíclico, circular, es la renovación y actualización en tiempo. En este momento todo está presente entre lo sagrado para unos y lo sagrado para otros. Y pues bueno, también en una noticia más o menos buena, por así decirlo, allá en el Edomex se había metido hace tiempo un amparo, dado que la Comisión Federal de Electricidad le había cortado la energía al pueblo de Coyotepec, eso allá en el Edomex. Y pues un poco gracias al acompañamiento jurídico del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillera, esta comunidad interpuso pues algo así como un amparo para que le reconectaran el suministro de la energía eléctrica, dado que ellos utilizan una buena parte de esta energía para sacar agua de los pozos que están en su territorio y que son administrados de forma autónoma por los habitantes de Coyotepec. Y en ese caso, pues entonces lo que estaba haciendo la CFE es todavía reclamar como unas cuotas altísimas por el uso de la energía en la extracción para la utilización de agua. Y bueno, por suerte hay un revés y pues aparentemente les reconectarán la energía eléctrica después de algunas cuantas movilizaciones al pueblo para que puedan seguir aprovechando el agua que está en su territorio. Y esto, bueno, pues tiene que ver mucho pues lo que vamos a platicar más adelante en pues el aprovechamiento, el derecho a este aprovechamiento que tienen los pueblos en sus territorios, ¿no? Para utilizar el agua para riego y para otras actividades productivas y de consumo. Y pues que hay una estrategia muy clara para prohibir que los pueblos, en este caso el de Coyotepec, en el Edomex, pues administren sus propios recursos, en este caso sus pozos, y lo que hacen es más bien cobrarles unas cantidades de dinero absurdas a través de la CFE para cortarles la energía eléctrica y que no puedan acceder al agua. Entonces, bueno, pues una de cal por las que van de arena. Sí, pues sin duda, puras noticias entre buenas y malas, ¿no? Porque no, pocas son propositivas y la mayoría es de una defensa contra una agresión. Y bueno, pues continuamos. De hecho, el siguiente artículo, que también lo encontrarán en la página de hijosdelatierra.espora.org, dice: posicionamiento del Congreso Nacional Indígena sobre la ola represiva en contra de los pueblos. Y bueno, este fue un comunicado que sacaron hace aproximadamente 2 semanas, donde nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena reunidos allá en Tepoztlán, en Amatlán de Quetzalcóatl, Tepoztlán, Morelos, el pasado 22 de marzo, bueno, pues hicieron un recuento de los platos rotos acá en el país y en particular haciendo hincapié en las agresiones a varias comunidades, las cuales puntualizan. Y por ejemplo dicen, bueno, principian con nuestros compañeros que están desaparecidos, los 46 compañeros de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, 43 desaparecidos y 3 compañeros asesinados. También la comunidad Tzetzal de San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, Chiapas, quien ha sido también duramente hostigada en las últimas semanas, después de una recuperación de tierras que hicieran este pueblo organizado Tzetzal allá de Chiapas. También nos hablan de las represiones que ha habido en la comunidad Nahua de Santa María Ostula, que también el pasado 16 de marzo pues tuvo un enfrentamiento con la Marina Armada, la Marina y Armada de México, la cual intentó desalojar y desarmar a la policía comunitaria que mantiene su territorio liberado allá en Xayacalan desde el pasado año del 2009, Y también informaron en este comunicado, informan la situación de los presos políticos Mario Luna y Fernando Jiménez, así como la persecución a Tomás Rojo, todos ellos miembros de la tribu Yaqui, quienes son, pues obviamente, defensores de su tribu, son, bueno, ya más que defensores, son guerreros, ¿no?, de su tribu, y pues están defendiendo su agua y su territorio, y también, pues, dos de ellos están en prisión, y uno de ellos está, pues, con una amenaza de ser detenido. También informa el Congreso Nacional Indígena sobre los compañeros, los Ichas, en el estado de Oaxaca, quienes llevan 18 años secuestrados por los malos gobiernos, por luchar en contra de proyectos mineros transnacionales y por la política contrainsurgente del gobierno, así como también nuestros compañeros de San Pedro Tlanisco en el Estado de México, quienes llevan 12 años presos por defender el agua y de los cuales vamos a tener un audio más adelante que está muy bueno y que, bueno, pues compañeros que también están sufriendo duramente la represión. También nos hablan en este comunicado del Congreso Nacional Indígena acerca del despojo a las comunidades y ejidos en el Estado de Morelos, Puebla y Tlaxcala a través del este proyecto que le llaman Integral Morelos, el cual son una serie de megaproyectos que incluye un gaseoducto, que incluyen carreteras, etcétera, para despojar a estas comunidades y que en las últimas semanas pues ha generado pues bastantes roces, ¿no? De hecho hay una amenaza muy latente de que en próximos días en Morelos pueda haber realmente una confrontación de mucha fuerza porque están próximos a ya poder terminar este gasoducto, a cerrar como la cadena de tubos y las comunidades están preocupadas, están muy molestas también. Y bueno, también hay información en este comunicado acerca de la comunidad de San Francisco Xochicuautla que también están pues hostigados en esta asistencia de grupos de granaderos a sus asambleas comunales para consolidar el despojo agrario que quieren hacer de su territorio y poder y construir ahí unas carreteras y obviamente ir despojando y despoblando a la comunidad indígena. Y por último, cierran este comunicado hablando de la lucha de la gente de San Quintín allá en Baja California Sur, quienes dicen son explotados y esclavizados y bueno, pues en lugar de que los gobiernos ayuden, los malos gobiernos reprimen las movilizaciones que buscan mejores condiciones de trabajo. Y bueno, y por último, no lo ponen como un punto, pero lo mencionan en uno de sus últimos párrafos, hablan de las agresiones a las comunidades zapatistas, en particular a los Caracoles de la Realidad y Oventic, quienes han sido también agredidos en las últimas semanas por grupos paramilitares como POCOL, CIOAC, Histórica y Orcao, entre otras que son grupos paramilitares organizados por el gobierno para estar molestando y hostigando a las comunidades. Y bueno, pues ratifican esencialmente su necesidad de seguir luchando, piden la libertad de los presos políticos, el fin al despojo, al desprecio, a la gandallez, ¿no? Y bueno, ese es un comunicado que firmaron en una reunión que tuvieron allá en Tepoztlán, Morelos, el pasado 22 de marzo del 2015. Pues bueno, bastante claro el pronunciamiento del CNI. Bueno, el CNI siempre se ha caracterizado por su claridad en su andar, pero pues otra vez hacer como recuento, ¿no?, de todos los prejuicios, perjuicios a los que han estado siendo sometidos, pues básicamente por controlar su territorio, ¿no? Hay como una clara intención del gobierno para despojar a no solo comunidades indígenas, sino a cualquier comunidad que esté en algún territorio donde ellos pretendan extraer algún tipo de beneficio, ¿no? Minas, ríos, hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese mismo sentido, ya para terminar esta parte de las noticias de la semana, justamente la comunidad indígena de Zacualpan pues acaba de presentar un amparo en contra de concesiones mineras que fueron entregadas ilegalmente. Creo que no vale la pena como redundar un poco pues todas las estrategias que el gobierno utiliza para despojar, en este caso concesionando tierras a las mineras, siempre con procesos bastante amañados, bastante pues poco claros y muy dudosos. Y por lo que decía el compañero, no hay que estar pendiente en lo que pueda pasar allá en Morelos, dado que los compañeros están como pues intentando resistir y pues el gasoducto quiere seguir avanzando. Sí, y bueno, pues continuando ya en nada más de las noticias que vienen aquí en el portal, que los invitamos a que lo revisen, a que nos hagan sus comentarios y también sus aportes, que es un espacio pues hecho para todos y entonces todos podemos contribuir. Es realmente fácil pues tomar una foto, hacer una entrevista a nuestros compañeros que están en el movimiento, pues escribir lo que sentimos y compartirlo, que sería el objetivo que tienen los medios libres. Y bueno, pues sí, también un saludo a la gente de Zacualpan, que también hace unas semanas murió una de las compañeras que encabezaba este movimiento y que, bueno, generó gran consternación ahí a la comunidad, pero sin embargo, pues hasta con más razón y refrendando el ánimo de lucha que tenía nuestra compañera, bueno, pues ellos siguen también defendiendo su territorio. Y el siguiente artículo que viene en el portal dice: Nayarit, el pueblo nayarí rechaza la ley de aguas. Y bueno, este es un artículo de Luna Mashirkaya, que es también una colaboradora de Hijas de la Tierra, y que bueno, pues ella nos habla un poquito de la postura que está teniendo el pueblo nayarí, el pueblo que está también defendiendo el río San Pedro allá en el territorio de Nayarit, de la presa El Cajón, que le, no es El Cajón, perdón, la presa Las Cruces, perdón, sí, no, ya estábamos... El cajón está en otro lado. Bueno, que están luchando en contra de la presa Las Cruces. Y bueno, pues ellos también se pronunciaron en contra de esta ley de aguas. Como ustedes saben, hace algunas semanas también se generó bastante movilización, la mayoría de ellas en redes sociales, movilizaciones en contra de esta ley de aguas. Y bastantitas que hasta la pudimos sentir aquí en Hijos de la Tierra, en el propio correo electrónico y demás, de mucha gente pronunciándose en torno, en rechazo a esta ley de aguas, que entre muchas de las otras cosas que tenía, pues aparte de la privatización, el priorizar megaproyectos por encima de las decisiones de las comunidades, su vinculación con la ley energética, bueno, por muchas de estas cosas el rechazo se generalizó. El pueblo nayarí pues no ha sido la excepción, y ellos esencialmente desde esta postura de la defensa de su río San Pedro, el río que le da vida a las comunidades que habitan desde la sierra hasta la costa, pues ellos también se pronuncian en contra. Y bueno, nada más aprovechando también para comentarles este rechazo tan generalizado que hubo y que hay, porque está todavía, o sea, no la aprobaron, pero ahí anda la intención. El Corenfeld, ustedes lo vieron, ¿no? Tipo tan nefasto que se las cotorreaban los helicópteros de la banda. Imagínense, ahora que el del PRD, ¿no? Según para ir a una reunión de un estado a otro, se gastó 64,000 pesos rentando un helicóptero, ¿no? Para asistir a una reunión. Bueno, le salió vara, ¿eh? Ha de haber conseguido varias cotizaciones y fue por la más barata. Pero imagínese un taxi de 64,000 pesos, pues, nada más porque lo paga el pueblo, ¿no? Es que tenía prisa. Entonces el Corenfeld, pues también hacía mero lo mismo, pero para llevarse a la familia, cotorrear, llevarlas a la... etcétera, ¿no? Su choro era que estaba enfermito del pie el señor, y pues pobrecito, ¿no? Así como... Pero bueno, pues lo bueno es que ya está fuera el Corenfeld, pero la intención de la privatización del agua, la intención que mostró la ley que él estaba impulsando, pues demuestra la política que tiene Enrique Peña Nieto en torno al agua y la política que está a nivel nacional, que está también del nabo, ¿no? Pero la quieren radicalizar todavía aún peor. Así es que bueno, pues esperemos que junto con Corenfeld también se vaya la ley que están ahí intentando plantear. Vamos con una rola, están escuchando Hijas de la Tierra, aquí por El Zapote. En un ratillo nos vemos. ¡Rau! Teófilo el Caitero, un lunes por la mañana. Murió Teófilo el Caitero, un lunes por la mañana. Uno doble de campana refleja la tristeza de mi pueblo. Uno doble de campana refleja la tristeza de mi pueblo. No acariciará la gaita, ya no sonará el cardón. No acariciará la gaita, ya no sonará el cardón. Y su ritmo se lo lleva guardado tu muerto corazón, y tu ritmo se lo lleva guardado en tu muerto corazón. Tu gaita. con tu gaita muda. Yo vi lo Mendoza huiste, bueno con tu gaita muda. Pero una sabra muy triste te cantan cavando tu sepultura. Pero una sabra muy triste te cantan cavando tu sepultura. Pero está tu repertorio lleno de tierna poesía. Pero está tu repertorio lleno de tierna poesía. Que la canta maña es el pay Antonio Juan y no las comejía. Que la canta maña es el pay Antonio Juan y no las comejía. Están escuchando Hijos de la Tierra aquí en Radio Zapote. Eso fue Teófilo el Gaitero. A ver, que espero que les haya gustado un poco de música colombiana para animarnos la calurosa tarde. Ha estado buena. Y bueno, pues ahora también queremos platicarles un poco sobre la jornada, la segunda jornada que se llevó a cabo allá en la ciudad de Oaxaca, la jornada por los pueblos, el agua, la vida y la tierra. Fue un encuentro de dos días que pues estuvo bastante interesante porque asistieron bastantes organizaciones, movimientos, colectivos que están preocupados por la defensa del territorio, enfocado principalmente a la cuestión del agua. Asistieron pues representantes de pueblos indígenas y campesinos de muchos estados, gente de Oaxaca, de Puebla, de Chiapas, de Tabasco, Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, uno que otro periodo del Distrito Federal, y pues se llevó a cabo un encuentro que pues el eje principal era compartir las experiencias sobre las consultas, sobre los procesos de consulta que se ha dado o no en los distintos territorios sobre los proyectos de infraestructura y desarrollo. Es decir, como todas el derecho que tienen los pueblos a ser consultados para llevar a cabo cualquier proyecto en su tierra y cómo se habían estado llevando, ¿no? Básicamente era analizar qué había estado pasando en cada una de las experiencias. En general, un poco lo que se platicaba es que, bueno, independientemente de la consulta o no, pues es muy clara la tendencia o la actitud del gobierno sobre pues el territorio de las comunidades para pues apropiarse de sus riquezas, ¿no? Y que hay muchos proyectos que ya están siendo ejecutados o que próximamente van a empezar a ejecutarse en el territorio, y se señalaron varios, ¿no? Varias personas, por ejemplo, la veda para el uso del agua en los valles centrales de Oaxaca. Esto es que, como en el discurso del gobierno de Oaxaca, no hay suficiente agua en la zona conocida como valles centrales, pues se les impone una veda a los campesinos para que no puedan extraer tanta agua de sus pozos, de los recursos que ellos tienen. Fue muy interesante porque participaron compañeros de Valles Centrales que se están organizando en torno a esta veda y nos comentaban que ellos desde 2006, 2007 se dieron cuenta de la escasez de agua y empezaron una serie de trabajos de conservación de agua, ¿no? De captación de agua, hicieron pozos de infiltración, hicieron zanjas trinchera, todo con la idea de recargar los mantos acuíferos, porque ellos eran conscientes que cada vez más los pozos estaban siendo cada vez más profundos, ¿no? La necesidad de hacerlos más profundos para sacar agua. Ellos comentan que hace 8 años, por ahí del 2007, ellos tenían que excavar alrededor de 20 metros para conseguir agua, y ahora, 6 años después de todos esos trabajos de infiltración de agua de lluvia, pues ya nada más está el agua a 8 metros, es decir, que sí han logrado una buena recarga de los mantos, y aún así por parte del gobierno de Oaxaca siguen con una veda para el uso de agua, es decir, para lo que ellos usan, ¿no? Que es el agua para la agricultura. Y en ese sentido, pues ellos se habían organizado para pues seguir aprovechando los pozos para la agricultura. Cruces allá en Nayarit, en Paso de la Reina, ahí mismo en Oaxaca, pero en la costa, y el acueducto Independencia en Sonora. De hecho, un compañero de la tribu Yaqui también estuvo acompañándonos en la reunión vía remota, y pues las presas de autoabastecimiento eléctrico que se están haciendo en Puebla y Veracruz. Y también se habló del aprovechamiento territorial que se está haciendo en el río Usumacinta, en Chiapas y Tabasco. En general, pues el sentir de todos los participantes era que, bueno, el gobierno está buscando distintas estrategias para aprovecharse de sus recursos, y frente a una demanda de que los pueblos, las comunidades que habitan en los territorios sean consultados para ver si pues se va a llevar a cabo o no los proyectos, el gobierno está iniciando una serie de consultas, pero de estas tipo instituto electoral, así ven y vota, y pues ya sabe, ¿no? Con muchas mañas, acarreados, muchísimos vicios en la forma en realizar consultas para poder legitimar. Así es que en ese sentido, pues los compañeros decían que no siempre era la mejor opción exigir una consulta de ese tipo, pues el gobierno tiene amplia experiencia en manipular pues elecciones, consultas, plebiscitos y demás, ¿no? Siempre para su favor, y más bien ellos lo que están pidiendo es que se les consulte respetando sus formas tradicionales de organización. Es decir, si ellos tienen una asamblea comunitaria, pues en esa asamblea es donde se tendrá que decidir el uso y aprovechamiento del agua. Y bueno, pues también se hizo de los hijos de la tierra, pero bueno, a grandes rasgos al final pues se hizo una exigencia de que se respetara la voluntad de los pueblos y comunidades sobre sus tierras y territorios, y que la consulta que se haga sea pues de una forma apropiada, en pleno respeto de sus derechos, y pues cada vez que se quiera implementar un proyecto que afecte, ¿no? Y que pues la consulta tampoco puede limitarse, lo que les platicaba hace un rato, a hacer un proceso formal, ¿no? Sino que tiene que ser un proceso tendiente a obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades, porque no solamente es que te consulten, sino tú tienes que dar el consentimiento, ¿no? Y pues también se habló mucho de la criminalización de los defensores y defensoras comunitarios y del medio ambiente, ¿no? Lo que está pasando en todo el país, esta criminalización y represión hacia las personas que se organizan, en este caso pues a los defensores comunitarios, y por lo tanto se le exige al gobierno que dé las garantías de protección frente pues al hostigamiento y a las agresiones de los que han sido parte, ¿no? Y pues también se exige la cancelación de los megaproyectos que atentan contra la vida y los pueblos, ¿no? Y así como pues también la libertad de todos los compañeros y compañeras presas. Al final, una reflexión que a mí se me quedó mucho, que una compañera hablaba, que sería importante también empezar a cambiar la forma en la que nos referimos a estos proyectos. Porque pues bueno, esta onda de llamarlos megaproyectos pues solamente nos dice que son proyectos grandes, y que pues sería interesarlo empezarlo a llamar por su nombre, ¿no? Proyectos de despojo, proyectos de apropiación de tierras, proyectos de muerte, proyectos pues de lo que son, ¿no? De acaparación capitalista, proyectos de desplazamiento, de inundación de comunidades, de perforación de tierras, ¿no? Para que nosotros como sociedad, como comunidad, pues nos vayamos dando cuenta de realmente el impacto de todos estos proyectos. Entonces, bueno, como les decía, pueden consultar el pronunciamiento en la página de EDUCA, en la página del IMDEC, en la página de Hijos de la Tierra. Y bueno, este pronunciamiento fue firmado el día 10 de abril, el aniversario de Zapata, allá en Oaxaca. Entonces, bueno, pues vámonos con una rola que tampoco tiene mucho de medioambiental, pero... Ah, claro, el compañero ya tenía propuesta una. Al rato pongo yo esta que tengo propuesta. El compañero tiene una que la verdad es que no la encuentro. No, pues es que el DJ ya tenía pensado otra. Así es que les voy a poner una rola que no es ambiental, pero es oaxaqueña. Espero les guste esta es una advertencia lírica. Bueno. Esperemos les lata. Radio Zapote, 102.1 de FM. Esta es una oportunidad para Itza, Luna y Mare. Escuchas, Mick, el don no cualquiera lo trae. ¿Por qué? Porque no todas se mantienen arriba. Y nuestro mejor método, esa es la rima. Este trío de amigas es lo que viene aportando. Hip hop es la razón, Oaxaca representando. Es el motivo y es el fin de por qué estamos aquí. Demostrando que con un lápiz y un papel, como maestros enseñados lo que podemos hacer. Y aquí seguimos, abriendo puertas y caminos. Es hacia donde nuestro futuro dirigimos. El habernos conocido fue la mejor estrategia. Y así nos mantenemos a base de experiencia que cada una va adquiriendo en el trayecto de la vida. Es lo que nos impulsa a seguir con estas rimas. Esta es nuestra lírica que traemos desde lejos. Hip hop es el espejo donde ves nuestro reflejo. Estos 19 años que he vivido me han servido para ver lo que hay en el trayecto del camino. Jamás quería hacer esto, darle rienda suelta a lo que hoy pienso. Yo no dejo pasar el tiempo ni el momento. Ahora juego a mi favor, así demuestro quién soy yo. Hoy comparto logros y errores de nosotros, marcando mi nombre en lo alto. Ahora comprendes por qué me siento como un santo. Yo no duermo porque quiero ver mis sueños hechos realidad. Porque el que no le apunta nada, a nada le da. La oportunidad se deja alcanzar solo por quien la persigue. Yo la sigo aquí y aquí me tienes. Entiendes, en mi presente escribo la historia del futuro. Así yo le aseguro a todo el mundo que no estoy hecha solo de carne y hueso. En el micrófono mi espíritu reflejo. Y así es como me veo, arriba, en un escenario, dando lo mejor y demostrando lo que hago a diario. Porque mi vida es demasiado corta para empequeñecerla de alguna u otra forma. Mis palabras plasmadas, esa forma. Es a lo que me dedicaría por toda mi vida. Si así yo lo quisiera, sé que así lo haría. Porque voy creciendo y madurando, ya que las cosas de forma distinta se van tornando. En esta ocasión lo vengo comunicando. Somos tres reinas paradas en esta escena. El habernos conocido fue la mezcla perfecta. Estamos en el inicio y vamos hacia la meta. Con un solo objetivo, aceptando el desafío para mantener el hip hop siempre vivo. Aquí viene Luna, no se mece en una cuna. Puede que no lo creas, pero hacer esto le gusta. No es de lo común no le estimula. Con sus rimas explosivas aquí llega y te deslumbra. Luna llena de potencial, rap bueno. Alza llamas, lanza el fuego, suena el trueno. Divagar es bueno siempre y cuando sea sobre un ritmo. Es prioritario dejar de hacer lo mismo, superar la mediocridad y seguir con propio estilo. Levantar el movimiento, cimentar sus sueños, pues como satélite en el espacio. Un buen lugar tiene en el firmamento, con advertencia lírica deslumbra todo momento. A dos reinas acompaña, es muy buena toda su maña. Rap desde la mañana y en esta pista Luna te acompaña. Algo trago entre manos, un buen rap para ti entregamos. Buenas rimas salpicando, nuestro arte plasmando en este escenario. Pasos cortos, firmes, bien calculados, te venimos embrujando. Advertencia lírica, representando sin calderas ni artefactos extraños. Solo el micrófono en nuestras manos, quédate observando. Críticas bienvenidas, no quiero ser aburrida. Cosas diferentes, plasmadas en estas líneas, encontradas en tu vida. Tenía que comentarlo, siempre dura la subida. Visualizaciones grandes para llegar a la cima. No será por dinero, solo por diversión. Solo así demostraremos por qué tenemos el don. Pero si no pueden manejar esta situación, lo siento mucho, caminaremos con toda nuestra pasión. Somos tres reinas paradas en esta escena. El habernos conocido fue la mezcla perfecta. Estamos en el inicio y vamos hacia la meta. Con un solo objetivo, aceptando el desafío para mantener el hip hop siempre vivo. Somos reinas nacidas en una raza pura. Moriremos en la tierra y brillaremos en la altura. Profetas ya lo han dicho, las musas del hip hop al combate hemos venido. Y aquí seguimos, las tres niñas valientes. Somos las dirigentes, culpables de que para nosotras no hay oponente. Ya sabrás de nosotras, somos las que cuando estamos en escena nuestra lírica te asombra. Como estrellas en el firmamento, que sabrá reconocer al oír nuestro talento. No engañamos con mentiras o con falsos argumentos. Sabemos lo que hacemos y tenemos fundamentos. Advertencia lírica y hip hop cuatro elementos. Las grandes hazañas de esta reina son insólito. No intentes en casa, solo haces el ridículo. La mediocridad no se hizo para estas reinas, no. Más que simples niñas, ahora vienen con el micro. No, nuestras rimas suenan más fuerte que una estampida. Suenan entre calles y también entre avenidas. Está en el micro y aquí están mis dos amigas. Yo te pongo el show y tú pones las bebidas. Esta lírica a tus oídos hipnotiza. Pon la música y ven a bailar deprisa. No somos pop star, esa solo causa risa. Quieren apantallar y estas reinas no intimidan. Con un poco de ego demostramos autoestima. ¿Sabes quiénes somos? Somos Luna, Mare e Itza. Somos tres reinas para hacer esta escena. El habernos conocido fue la mezcla perfecta. Estamos en el inicio y vamos hacia la meta. Con un solo objetivo, aceptando el desafío para mantener el hip hop siempre vivo. Yo, yo, yo. Ahora, el obseso que escucharon fue Advertencia Lírica, un crew de raperas oaxaqueñas que ya no tocan juntas, ya no cantan juntas. Una, creo que alguna o dos por ahí siguen cantando, cada quien agarraron su camino, pero pues ese disco que sacaron juntas estaba chido, se llama Tres Reinas, y la rola que escuchamos igual se llama de esa forma, es la rola que le da nombre al disco. Eso fue Advertencia Lírica. Y pues bueno, ya para también dejar esta parte de Oaxaca, también aparte del encuentro, las jornadas por la defensa del agua que lo estuvimos platicando hace un rato, también esos mismos días se llevó a cabo en Sachila el primer encuentro de agroecología y también defensa de la tierra, donde pues la idea era compartir experiencias de trabajos agroecológicos que se estuvieran llevando a cabo en distintas regiones del país. Igual pues vino gente de Tlaxcala, gente de Oaxaca, gente de Chiapas, algunos de Guerrero, gente de Morelos, y la verdad es que el encuentro estuvo estructurado de una manera muy interesante, porque A la par que en la mañana se llevaban a cabo mesas de trabajo, justo de intercambio de bueno, muy muy temprano, como debe ser en hora campesino, pues había recorrido a unas parcelas de la gente de ahí de Sechila, que ya tiene un rato trabajando la agricultura orgánica, y pues eran como parcelas demostrativas para que toda la gente que habíamos participado en el encuentro pues pudiéramos conocer qué es lo que estaban haciendo ahí. Ya después, pues a la hora sí de platicar y esas cosas, pues había foros y mesas de trabajo donde la gente exponía pues sus experiencias, sus preocupaciones y demás. Y en la tarde pues se daban algunos talleres, caldos minerales, abonos orgánicos. Estuvo bastante, bastante interesante. Y el último día pues se llevó a cabo una feria de productos agroecológicos. Y fue como muy interesante este intercambio de saberes, como un esfuerzo ahí porque la gente que está cercana, aunque no sea geográficamente, pero tal vez sí ideológica o políticamente, pues se pudieran conocer o reconocer o reencontrar nuevamente, saber en qué se estaba haciendo y ver cómo se podría ayudar. Hubo un intercambio de semillas bastante bueno, me trajo unas de Huanzontle que parece que están buenas, así es que ahí cuando salgan, alguien que se rife capeando, pues podemos hacer ahí un trueque. Y bueno, mucho maíz, mucho intercambio de semillas de maíz, claramente todo libre de cualquier tipo de pesticida o agroquímico. Y un poco la idea también de las pláticas, pues sí era un poco, pues como en dos sentidos, el por qué trabaja la agricultura orgánica. Por un lado, pues sí tiene que ver con la salud de las personas, la forma en la que pues las plantas toman los nutrientes y los aprovechan y nos los transfieren, y por otro lado también pues por la autonomía en los insumos. La mayoría de los talleres estaban enfocadas a que pues nosotros hiciéramos nuestros propios abonos, nuestros propios controles de plagas, para no depender de insumos externos. Entonces pues más o menos eso fue lo que pasó en Oaxaca el fin de semana. Les podía poner siguiendo rap oaxaqueño, pero pues creo que por acá no les prende mucho. ¿O cómo ves? No, sí, claro. Vamos a escucharle de todo un poquito. Y bueno, pues sin duda están buenas todas estas iniciativas de construcción alternativa. También el fin de semana pasado se llevó a cabo la compartición de la sexta en el Valle de México. Aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, desde donde estamos transmitiendo este programa. Bueno, pues se llevó a cabo esta reunión. Hubo más de 200 compañeros y estuvo bastante buena la platicada. El primer día pues fue estarse presentando, ¿no? Toda la banda de quiénes éramos, de dónde veníamos, qué hacíamos. Y es algo muy importante. Muchas veces vamos a las marchas, no sé, una marcha por la defensa de la tribu Yaqui, ¿no? Y va mucha gente, va mucha gente, y la mayoría pues no las conocemos. No sabemos qué hacen, si están en la colonia de al lado o nada, ¿no? Bueno, así como que mucha gente que vaya a la marcha tampoco. Bueno, pero de los muchos que van. Ok. Entonces, pues este espacio fue como para estarnos presentando, decir quiénes éramos, qué estábamos haciendo y poder hacer hasta un mapeo, ¿no? De cuántos andamos por acá, como más o menos por dónde la andamos cotorreando, qué es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cuál es nuestro discurso? Y fue bastante interesante. Y bueno, pues hubo mesas de trabajo, hubo una plenaria al final, y bueno, pues siempre es polémico porque la otra campaña, la sexta, el zapatismo civil, podríamos decirlo algo así, en México, siempre ha sido un tema bastante difícil, ¿no? El zapatismo es fácil porque pues ellos solitos dicen su coto, se defienden y se la saben. Y ellos están allá, entonces. Y se la saben, ¿no? O sea, como que, pues ni qué, ¿no? Ahí ya, con esa banda qué. Pero en el caso de la banda del DF, no. O sea, los chilangos son muy conflictivos y han tenido una larga historia de conflictividad. Y bueno, sin embargo, creo que en esta ocasión se avanzó un poquito en ese ánimo, ¿no? De quererse juntar, en ese ánimo de querer construir. Y bueno, pues buena suerte para la sexta, para la sexta del Valle de México, para todo lo que viene hacia adelante. Y bueno, pues también, aparte de que se llevó a cabo esta reunión, estuvieron aquí compañeros de la tribu Yaqui, estuvo el compañero Tomás Rojo, también estuvieron los compañeros de Tlanisco, quienes más adelante vamos a escuchar un audio de ellos, y nos invitaron, como lo han hecho antes ya los zapatistas, a este encuentro que se va a llevar a cabo allá en Chiapas, a partir del próximo 2 de mayo, hasta el 9 de mayo. Se va a estar llevando a cabo esta reunión allá en el CIDESI Chiapas y en Oventic. Entonces, si alguien puede caerle, pues ahí estaría súper chido. También estaba esta noticia de que Enlace Zapatista había sido tirada, esta página que es la vocería del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues ha estado bloqueada y por eso pues todo se ha hecho a través de redes de los medios libres. Sin embargo, bueno, parece que ya está nuevamente en funciones y bueno, pues ahí pueden encontrar tanto la invitación a este homenaje y seminario que van a hacer a Luis Villoro, y que también Hijos de la Tierra va a estar allá presente. Así que yo ni sabía. Así que Chiapas, espérenos. No es cierto. Esa amenaza. Bueno, pues vamos a estar ya cubriendo en la zona de guerra, como siempre, al pie del cañón. Y bueno, pues este seminario pues va a estar bastante, bastante bueno, ya que se van a discutir temas pues bastante interesantes. Les voy a leer un pedacito nada más de la convocatoria. Dice: compas, me encargaron que les avise que, a pesar del notable incremento de la actividad militar en los alrededores de los caracoles zapatistas, patrullajes agresivos, retenes intimidatorios, sobrevuelos amenazantes, particularmente los caracoles de la realidad y de Oventic, en el primero se acaba de inaugurar la escuela clínica y en el segundo se realiza el homenaje a don Luis Villoro Toranzo, a pesar de la creciente beligerancia de los grupos paramilitares apadrinados por el gobierno chiapaneco, a pesar de las añejas nuevas mentiras en los medios de paga, no hay ni ha habido ninguna propuesta de diálogo, no desde el año del 2001, es decir, desde hace 14 años, ningún funcionario federal se ha acercado al STLN, como no sea con la intención de asesinar a la dirección zapatista. No, los gobiernos federal y estatal no están viendo de mejorar las condiciones de vida de los indígenas, sino que están tratando de dividir comunidades. No, los únicos acercamientos gubernamentales de los que se puede apreciar Jaime Martínez Veloz no han sido a zapatistas, sino a paramilitares patrocinados. Antes de por él, por Luis H. Álvarez, Juan Sabines Guerrero y Felipe Calderón Hinojosa, y ahora por Manuel Velasco Cuello. Rosario Robles, Enrique Peña Nieto, uno de cuyos grupos, la CIOAC, es responsable de material del asesinato del compa Galeano. Pero bueno, no era lo que les quería decir, más bien. No, pero bueno, es como la no sé si reactivación o la constancia, bueno, nunca han dejado de estar ahí, ¿no? Del señalamiento de las fuerzas paramilitares que ahora actúan en todo el país, pero que bueno, en buena medida ahí empezaron como este experimento, y bueno, los compañeros denunciando que ahí están, que ahí siguen, ¿no? Que no hay sí, más, que, pues. Sí, como dices, que ya ahora están también en todo el país. Y bueno, viene después otro parrafito que ha hablado sobre lo de San Quintín, y dice: a pesar de todo, o precisamente por todo, el homenaje a los compañeros Luis Villoro Toranzo y el maestro zapatista Galeano el día 2 de mayo del 2015 en el Caracol de Oventic, Chiapas, México. En este homenaje, además de compañeras y compañeros bases de apoyo zapatista, han confirmado su participación Juan Villoro Ruiz, Fernanda Navarro, Adolfo Gili, Pablo González Casanova, etcétera, etcétera, etcétera, y compañeros también familiares y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Y bueno, pues el seminario se llama El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista y está convocado por el CIDESI Unitierra en el y el EZLN. Y bueno, va a estar muy bueno, porque bueno, en otra carta que saca el EZLN, que no vamos a estar aquí leyendo las cartas del EZLN todas, ¿no? Porque no nos daría tiempo. La verdad es que yo te vi muy instalado, ya cuando dijiste en otra carta dije, bueno, pues a ver cuánto aguanta el compañero porque, bueno, leyendo cartas. Pero el chiste es que esta banda nos está invitando a pues a discutir, ¿no? O sea, de hecho mandaron como cartas secretas a ciertos invitados donde le están diciendo, ¿saben qué? Si van a decir lo mismo, mejor ni vengan, ¿no? O sea, si no venimos a construir aquí nuevas cosas, y el zapatismo está diciendo, bueno, pues lo que queremos es ver cómo se construye un nuevo mundo, tenemos una propuestita que ya medio se las dijimos, que ya lo hicimos con la escuelita zapatista, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Hay banda que nos dice que sí, hay banda que nos dice que no, hay banda que nos dice que por este lado. Bueno, pues se están invitando a todos a discutir abiertamente ya esas propuestas que durante los últimos años en CIDESI se han estado delineando, delimitando. Y bueno, pues hay una larga lista de investigadores intelectuales que está debatiendo en torno a estos temas: el fin del capitalismo, la transición a las autonomías y demás, que son temas muy muy fuertes y que bueno, pues solo personajes y procesos como el zapatismo pues son capaces de concitar allá en la San Cristóbal, en la San Crisbosnia de las Chiapas. Es una chambota, ¿no? Que se tiene ahí para esa discusión, pero bueno, pues si fueron invitados, pues cáiganle, y si no, pues pidan su invitación. No creo que haya mayor bronca. Ya está otra vez en línea la página de Enlace Zapatista, que para alguien que no está como muy, no ha estado muy cercano, muy en contacto con el, la experiencia zapatista, pues a través de este portal es como una forma que uno puede contactarse con ellos y pues acercarse, ¿no? Acercarse a, al proceso. Nos vamos a ir con una rolita para descansar y a ver si ahorita que volvamos leemos más cartitas. Esta rola se llama Flores de Amaranto. Tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón. Y pues seguimos exigiendo, ¿no?, la presentación con vida de los compañeros de Ayotzinapa, mismo, desaparecidos y de todos los desaparecidos de este país. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo, Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando con toda la esperanza. Mi fe no ha muerto. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda. Porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. Esos que te tienen piensan mis hijos flores de amaranto. La tierra está harta de dolor y espanto. Ay, ay, ay, llorona que lloro y que canto. Basta de injusticia, de muerte y quebranto. Ay, ay, ay, llorona que lloro y que canto. Basta de injusticia, de muerte y quebranto. Regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra. Acaban de escuchar Flores, a la banda Flores de Amaranto. La canción pues se llama Ayotzinapa, ahí dedicado para toda, ¿sí?, la banda que sigue luchando, sí, según entiendo. ¿Pero entonces la canción no se llama Flores de Amaranto? Pues ya no me queda claro. Odiamos YouTube porque no nos pone bien a bien quién es el cantante y quién es la rola. Bueno, pero es la banda de raíces, esta bandita oaxaqueña. Siempre... En realidad lo firman como Tapacamino, colectivo musiquero, que es como sí, algunos sí, sí, raíces y otra banda que la verdad es que siempre han estado... Es más, no sé si se acuerdan del Son de la Barricada. Aquellos, este, Tapacamino. Exactamente, aquellos que se acuerdan, es decir que... Bueno, no importa, esa misma banda es esta rola. Exactamente. Bueno, y pues la letra es de Fernando Guadarrama, el versador también per se. Ya de antañazo. Bueno, pues un saludo a todos esos compadres y comadritas que allá en las Oaxacas hacen esta su lucha y estas sus rolas, y que bueno, pues ahora dedicadas al caso, a este tema que nos mueve en el corazón, la situación que se vive allá en Ayotzinapa, Guerrero, con la desaparición de los 43 normalistas. Y bueno, vámonos ahora a otro tema. Tenemos para todos ustedes una entrevista a compañeros de Tlanisco. Esta comunidad está allá en el Estado de México y ellos tienen un problema sobre la situación de presos políticos, presos y perseguidos. Desde hace algunos años ellos han estado organizándose para evitar que el agua con el que siembran sus tierras de cultivo y con el que vive su comunidad indígena, pues sean despojados de los floricultores que se aposentaron a sus orillas de esta comunidad para hacer estas grandes monocultivos de rosas, muchas rosas de la Ciudad de México, por ejemplo, estas rosas que le regalan a las novias. O a los novios. O a los novios, o a la cursilería. Sí, no regalen rosas así cortadas de invernadero, por favor. Que aparte seguro traen glifosato entre, claro, sus espinas, aguas. Semillas o una plantita aguas en tierra, pero... O sí, otra cosa. O otra cosa, o cariño. Ándale, cariño. Y hay otras hierbas también con las que se pueden ahí... pueden quedar bien. Socializar y quedar bien con la banda. Pero bueno, el chiste es que se opusieron a estos tipos de los floricultores, y lo que pasó es que los floricultores priistas, nefastos, vieja película de rancho, se agandallaron a la banda. Muchos tuvieron que salir por pies y están refugiados, escondidos por ahí desde hace ya casi 12 años, imagínense usted. ¿Se imagina? O sea, cual vil película de pueblito, pero de previo a la Revolución Mexicana, de que no puedes regresar 12 años a tu comunidad porque el cacique de ahí, que quiere tu agua, te abrió, ¿no?, a la mala. Y aparte tienen a 12 compañeros presos, y bueno, eso fue hace 12 años, hace 8 otros 3 presos, hace 2 otros 2 presos, y siguen las amenazas. Entonces, pues es algo muy nefasto. Y otra situación que vive Tlanisco es que Tlanisco es muy conocida en la urbe, en la ciudad monstruo, porque es una de las zonas más cercanas donde puede uno encontrar hongos alucinógenos, ¿no? Acá. Y de los otros, para las quesadillas y así. Sí, pero bueno, se ha hecho muy famoso por la cuestión del Nanacatl Pachequensis, y ya sabe, ¿no? Toda la chilangada le caía para allá de pronto. Muchos rockers nacionales ahí conocieron acá su espiritualidad. Y bueno, mero ahí donde los champis crecen y bailan al ritmo hippie, bueno, ahí quieren construir una supercarretera, también esta banda se está poniendo, y también por eso se la están haciendo de tos a estos defensores de la tierra. Y bueno, hace algunos, como 2 meses, el Congreso Nacional Indígena llevó a cabo ahí un encuentro, pues también de luchadores de la tierra. De hecho se llamó Foro por la Libertad de los Defensores de la Tierra, que se incluye a estos de Tlanisco, se incluye a los yaquis, se incluye a los indígenas que están en la plena batalla, ¿no? Entonces vamos a escuchar este audio, a ver qué les parece. Y bueno, esta es una colaboración de nuestro compañero Le Compé. Sí, le pusimos por acá porque sí. Guardamos anonimato. Exacto, pero Le Compé. Le Compé. O algo así. Y va para allá. Entonces suena así esta entrevista, banda. Que nos va a contar sobre un poco el proceso que llevan ellos en su comunidad, donde hubo mucha represión y donde tienen varios presos. Entonces, si compañero, bueno, puedes presentarte y presentar un poco tu comunidad y cuál fue un poco la situación que tuvieron que enfrentar. Sí. Ay, sí. Bueno, mi nombre es J. Rosario Pereira Sánchez y yo vengo de la comunidad Náhuatl de San Pedro Tlanisco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México. Mi comunidad está ubicada en las faldas del Nevado de Toluca. Cuenta aproximadamente con 2.961 hectáreas, hay pegadas de las cuales pues nacen varios manantiales de agua. Pues nuestra comunidad anteriormente era una comunidad que se dedicaba al trabajo, que vivía en paz, que no tenía ningún problema, sino hasta que en 1989 llegan las empresas florícolas a hacer sus invernaderos en el municipio vecino del que somos nosotros. Este municipio se llama Villa Guerrero. Allí en Villa Guerrero llegan las empresas de Visaflor, Cosmoflor, Flor de Oro, y bueno, para producir la flor necesitan agua. Entonces, como ellos no tienen, pues descubren que dentro de nuestra comunidad existen los manantiales y allá van. Los checan, los ven y bueno, final de cuentas nos dicen que nosotros no debemos de tocar esos manantiales porque esos manantiales los tienen ellos ya concesionados junto con el gobierno, pues hacen ese como que ese acuerdo sin que se nos consultara a nosotros. Es ahí donde inicia esta lucha que nosotros en un principio llevábamos siquiera por defender la agua que nace dentro de nuestro territorio, porque nosotros considerábamos que esto pues es un despojo a nuestra comunidad, ya que pues no le dejaban tomar absolutamente nada de agua a nuestra comunidad. Se había hecho un acuerdo donde nosotros no podemos hacer ni derivaciones ni desviar el río, y en caso de que lo hiciéramos seríamos sancionados para esta situación, y de no hacer estas acciones de desvío, pues nos ahí construyeron un pozo de agua en el cual nos dotaron de agua, y bueno, de esa forma es como nos mantenían a la comunidad. El pueblo en un principio, porque pues la necesidad era tan grande del agua, pues aceptó el pozo y lo poco de agua que nos dotaron. Pero posteriormente se dieron cuenta de que no era lo correcto, que no era la forma, que no era la manera de cómo nos estaban tratando de dar el agua. Entonces empezaron así como que a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, y bueno, llegan a la conclusión de que no era verdad, de que era una mentira, de que estaban concesionadas. Empezamos así como que primero a defender nuestras aguas de manera legal, de manera que tuvimos que asistir a la Comisión Nacional del Agua en el Estado de México para verificar que efectivamente pues si tenían concesiones o no tenían concesiones, lo cual nos dijeron que no había concesiones y que nosotros podíamos empezar así como que con un trámite para concesionar las aguas que nacen allá en la comunidad. Y se inició así, se hizo así, se metió una solicitud de concesión del agua, lo cual se dotó de agua de 4 manantiales a la comunidad, salió la concesión, salió, no las concesionaron esos cuatro manantiales, son pequeños, pero lo concesionaron, y el río grande, que es el que utilizan las empresas florícolas de Villa Guerrero, esa sí no nos dijeron, no nos dejaron que hiciéramos uso de esas aguas. Bueno, en cuanto se enteraron de que salió la concesión a favor de Tlanisco, inmediatamente luego meten pues el reclamo, ¿por qué? Si ellos la tenían, ¿no? Y nosotros, bueno, pues decíamos, eso nos corresponde porque están dentro de nuestro polígono ejidal. Y bueno, en el 2000, al ver que nos echaron abajo, que me iniciaron los trámites de nulidad de las concesiones que nos habían dado, nos nulifican las concesiones, el pueblo se inconforma. El pueblo dice, no es correcto lo que está haciendo el gobierno, y hace un paro de la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal. Paran la autopista como una forma de presión y obligan al Estado a sentarnos en una mesa de negociación, y en la cual nosotros íbamos con la idea de que se nos respeten los manantiales concesionados, y que según eran afluentes del río, cuando no, las cosas no son así. Entonces, en esa mesa nos dijeron, bueno, si ustedes consideran que son de ustedes, pues váyanse a lo legal, hagan todo el proceso jurídico, búsquense un buen abogado y empiecen a defender sus aguas de manera legal, y así fue como lo hicimos. Pues tuvimos la suerte de toparnos con unos abogados que nos dijeron, pues vamos a meter un amparo para defender todas las aguas que nacen en la comunidad de San Pedro Tlanisco. Y se metió el amparo, se le dio trámite, y estábamos en eso cuando llegamos al 2003, resulta de que teniendo el amparo, un grupo de personas que representan a las empresas florícolas de Villa Guerrero, se metieron a la comunidad. El pueblo las ve, y bueno, en un acto de provocación, el que representaba a esta comisión, que eran 11 personas que venían de Villa Guerrero, al ver la efervescencia de la gente, corre, cae, y bueno, en una barranca ahí pierde la vida, y al día siguiente, inmediatamente, luego inicia la represión contra San Pedro Tlanisco. Llegan contra las autoridades que en aquel entonces las había nombrado el pueblo, y llegan a sus casas haciendo los cateos, golpeando a la gente, metiéndole miedo, y bueno, fue una situación de represión muy, muy fea. ¿Cuántos policías? Era un operativo grande, ¿no? En el primer operativo llegaron aproximadamente de unos 50 policías, pero no fue el único, se hicieron más de 50 operativos, y uno de los más fuertes, uno de los más duros, porque en un principio, bueno, llegaban los operativos y no encontraban a los representantes del agua, cuando estas personas en esa situación de la pérdida de la vida de este personaje, pues nada tuvieron que ver. Ellos son inocentes, ellos únicamente lo que eran los representantes del pueblo. El compañero Pedro Sánchez Berriozábal era del Comité del Agua Potable, compañero Rey Pérez Martínez era el presidente del comisariado ejidal, el compañero Lorenzo Sánchez Berriozábal era de un comité por la defensa de las aguas que se había establecido allá, la compañera Dominga Martínez González, que está detenida también, ella la involucran solo por el simple hecho de haber firmado el amparo para nuestra defensa del agua, ¿no? Entonces, pues ahí nos dimos cuenta claramente que era como que una cacería de brujas, lo único que querían era desmantelar nuestro movimiento que nosotros teníamos. Continuamos aquí en tu programa Hijos de la Tierra, y bueno, pues es una entrevista que le hizo nuestro compañero Lecompá a nuestros compañeros de Tlanisco, allá en el Tlanisco, Estado de México, y que bueno, los invitamos a que lo escuchen completo en el internet, en la página de archive.org, y bueno, pues esta es una entrevista que hizo el compañero Lecompé para Hijos de la Tierra y también para el Noticieros de Abajo, un proyecto también radiofónico al cual los invitamos a que lo escuchen, si traen la lagrimón porque ya no tienen nada que escuchar de 8 a 10 por lo de Aristegui, bueno, pues ahí en Regeneración Radio, el www.regeneracionradio.org o el 105.3, ahí podrán escuchar también noticias calientitas y frescas de los medios libres. Y bueno, pues vámonos ahora con un poco de Fumanchusés. Escuchemos, pues. Agua. La guerra. Hace ya 15 años Radio. Radio. 15 años ya de aquella insurrección popular. Insurrección popular en Bolivia. Hace 15 años que en la ciudad de Cochabamba la gente se organizaba. Y salían a las calles. Y solamente había una demanda. El agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Aquella insurrección popular culminó con la anulación de la ley 2029. Dicha ley, que había privatizado el agua en Cochabamba, imponiendo incluso sanciones a quienes colectaran agua de lluvia. Thank you. Entre noviembre de 1999 y abril del año 2000, nosotros y nosotras, las y los habitantes de este aguerrido y hermoso valle de Cochabamba, hicimos la guerra del agua. Larga y oscura historia de tolerancia con gobiernos opresivos. Nosotros y nosotras, las y los habitantes de este aguerrido y hermoso valle de Cochabamba, hicimos la guerra del agua. Como en el resto de los países del continente, a partir de agosto de 1985, simplemente el modelo es un sol neoliberal, el acomodamiento de las fuerzas más poderosas, que agrupadas en los países más poderosos. Los organismos financieros internacionales y las más grandes transnacionales solo buscan dominar el mundo, explotar nuestros recursos naturales y aumentar sus ganancias. Gracias a esta política, los bolivianos, como los pueblos de los países pobres del mundo, hemos sido despojados de todo nuestro patrimonio y nuestros recursos. Los bolivianos solo somos dueños del agua y del aire. Cochabamba, Bolivia, una ciudad con más de 1 millón de habitantes, sufre desde hace más de 50 años una aguda escasez de agua. Y este tema ha sido utilizado por políticos y empresarios para manipular a la población en función a sus intereses económicos y de dominación. Hoy, luego de 15 años de la guerra del agua, hay tareas pendientes que quedaron en la agenda de nuestras asambleas y cabildos. Decenas de barrios y comunidades no tienen agua suficiente y de calidad. Los avasalladores de tierra están poniendo en riesgo las áreas agrícolas y de recarga hídrica. Las cuencas se ven cada vez más deterioradas. Hijos de la Tierra. No tan rápido, tecnócrata neoliberal. No me hables más, no me hables más, no me hables más de la paz social. Oh no, oh no, qué asco. Cambia el canal, cambia el canal. Está el informe presidencial o no. mientas más, no mientas más. Soberanía nacional, o no, oh no, qué asco. Abominar, abominar, otra reforma me dio tragar, o no, oh no, qué asco. Oh no, oh no. Aquí estamos otra vez con algunos tropezones con los cables y los controles, pero bueno, no se preocupen. Sí, bueno, seguimos. Pero ya estamos de regreso otra vez. Y bueno, pues un tema muy interesante que nos comentaron hace rato en versión acá alucinaide. Arriba de la ballena, nos mandaron ese audio, corresponsal sí. Que viaja en ballenas. Que viaja en ballena a toda velocidad, que es lo peor. Saboteando los barcos balleneros de la tripulación japonesa allá en el Ártico. Sí, bueno, pues se cumplieron 15 años de la famosísima Guerra del Agua. Había como que un fantasma, ¿no? Usted crea que ya somos muy dupes, pues algo así. Ay, no, ya. Pero bueno, pero no, andamos aquí bien. Y bueno, pues se cumplieron 15 años de esta Guerra del Agua, un hecho pues trascendente, un parteaguas, valga la analogía, de América Latina, porque bueno, pues Bolivia, un pueblo en su mayoría indígena, casi el 80%, más del 80% es de la comunidad aymara, bueno, pues ellos decidieron levantarse, un levantamiento civil para echar atrás reformas en torno a la privatización del agua, que les impedía el acceso, que les negaba, elitizaba, el acceso al agua en esta región. Y bueno, pues esto generó una guerra, literalmente una guerra, porque salió el ejército a las calles a defender a las transnacionales francesas como a las leyes injustas del mal gobierno en ese entonces boliviano, que pues reprimió al pueblo en cantidad también brutal. Y bueno, pues se recuerda a 15 años todavía recordamos esta batalla, porque sin duda es una de las más importantes en la defensa de la tierra y que aparte configura este nuevo escenario del capitalismo neoliberal, donde la pugna pues son los recursos, ¿no? O sea, el tema no, ahora ya no son los derechos laborales, ya no es el Partido del Proletariado, etcétera, sino es el agua. Y cuando se dicen, no, en el futuro va a haber guerras por el agua, bueno, pues el futuro fue hace 15 años… y desde ahí ha empezado, y la verdad está igual de preocupante a la fecha, ¿no? O sea, pero fue una época muy importante. Y que básicamente fue como lograr echar para atrás una ley que privatizaba el acceso al agua, le concedía como la concesión, valga la redundancia, del uso y la distribución del agua en la ciudad de Cochabamba a una empresa estadounidense, Bechtel. Y bueno, o sea, una ley bastante agresiva y que, como decían, escuchábamos hace rato, prohibía, te sancionaban si tú colectabas agua de lluvia, ¿no? Toda la población de Cochabamba pues no estuvo de acuerdo, y también lo más interesante, bueno, uno fue que lograron echar a esa empresa, y otro lado pues que surgieron una serie de, o se reactivaron nuevas formas de organizarse de una manera más horizontal a partir de los barrios, las colonias. De hecho, se creó una onda que se llamaba la coordinadora, que era pues, no sé, una forma de coordinación de ellos bastante horizontal y de democracia directa, que se planteó allá en el 99 en Bolivia. Entonces, pues es importante ahora, 15 años, recordar que pues si la gente se organiza y se defiende, pues claro que se le pueden ganar a estas grandes empresas. Sí, bueno, pues ahí está esta información a 15 años de la Guerra del Agua. Y bueno, pues después vendría también la guerra del gas, ¿no? Pero bueno, ya sé, ya es otra historia, es otro programa. Pero bueno, pues vamos a continuar. Ahora vamos con chismes, así el vulgar, vámonos ahora a la azotea, a los lavaderos, y vamos a echar un poco de chisme de las páginas socioambientales hoy en boga acá en México y el mundo. Y pues así literalmente, ¿no? Vamos a meternos a la ropa sucia acá de las páginas y vamos a ver qué es lo que traen de información para estos días. Y bueno, pues tenemos la página de MapDer, por ejemplo, que es mapder.lunasexta.org, para todos aquellos que quieran consultarlas. MAPDER, estas siglas significan Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, una organización que ha agrupado a organizaciones tan importantes como la CECOP, esta coordinadora de ejidatarios opositores a la presa La Parota, entre muchos otros, ¿no? También los compañeros de Copudever, que están luchando contra la presa Paso de la Reina en Oaxaca, los compañeros Coras y Nayeris en lucha contra la presa Las Cruces, entre muchos, muchos otros compañeros. Y bueno, pues ellos sacan algunas notas. Chiapas se suma al Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos, movilizaciones allá en ese estado mexicano que también salieron a las calles el pasado 14 de marzo, que se celebra el Día Internacional contra las Represas. También sale un pronunciamiento en solidaridad con el CECOP, que firman varias organizaciones sociales solidarias, debido a que, bueno, pues como ustedes saben, la CECOP pues ha sido en los últimos meses fuertemente reprimida. Hay dos compañeros asesinados debido a una gresca provocada por el mal gobierno. Está nuestro compañero Marco Suástegui aún en prisión. Y bueno, pues sigue toda esta intención, a pesar de también ya bastantitos años de dejar claro que pues la presa La Parota al carajo, aún así siguen insistiendo. También, bueno, pues actividades allá en Temacapulín, también muy movidos los compañeros. Y también la información que hace rato dimos en torno a Zacualpan, que bueno, pues insistimos, ha sido también allá en el estado de Colima una lucha muy ejemplar y que ha dado pues también un ejemplo a las comunidades de al lado, ya que Zacualpan fue el primer territorio del occidente mexicano de que se declaró libre de la minería tóxica y que bueno, pues decidieron sacar a una mina a través de la decisión y el que se impusiera, pues la decisión del pueblo y no la de una transnacional ni su mal gobierno. Y bueno, también vamos ahora a la página de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Ellos, bueno, pues nos hablan de la realización de un foro hacia la construcción y defensa de la Anáhuac del pasado 27 de marzo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También en un artículo anterior nos recuerdan, 3 años se cumplen del asesinato de Leovigildo Vázquez. Del asesinato de Bernardo Vázquez. Aquí hay un error en esta página, lamentablemente Leovigildo es su hermano, y bueno, él todavía está vivo, pero bueno, hace 3 años fue asesinado Bernardo Vázquez, este compañero de la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, que bueno, pues por oponerse junto con su comunidad a que se siguiera explotando la tierra de una minera que está extrayendo oro ahí en las valles de Oaxaca, fue asesinado. Una muerte que se sumaba a una ya larga lista de asesinatos y de persecución política, pues impulsado por la minera y sus gobiernos a modo. Y bueno, pues se cumplieron hace unos días, 3 años de este asesinato. El asesinato se dio el 15 de marzo de hace 3 años, y nuestro compañero Bernardo Vázquez, pues él pertenece a la COPUBO, a la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Valle de Ocotlán, que está allá en Oaxaca. Y bueno, también viene una información del pasado 13 de marzo, se llevó también a cabo una marcha allá en Guerrero por la libertad de Marco Antonio Suástegui, este compañero de la CECOP, miembro también de MAPDER, y que bueno, también participa en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y que bueno, pues sigue en reclusión. Y pues por eso se movilizaron tanto compañeros de la CECOP como compañeros policías comunitarios allá en el estado de Guerrero. Y bueno, pues bastante información. También queríamos ver de Rema, pero bueno, se puso un poquito pesada la página de Rema, a ver si más adelante. Y vámonos ahora con nuestros hermanos de Uruguay, con los compañeros de Radio Mundo Real, también siempre atentos a Hijos de la Tierra. Bueno, pues ellos ahora nos están invitando a las próximas actividades. Está la Cumbre de los Pueblos en Panamá a realizarse allá en este... No, perdón, que ya se realizó más bien la Cumbre de los Pueblos en Panamá. Tiene, de hecho, una semana que se realizó y que, bueno, pues se dio... Nos invitaron y no fuimos, qué mal. Es que el avión, Se nos fue. Sí, no le hemos cambiado las balatas y no vaya a ser, ¿no? Entonces, Pero bueno, pues también los invitamos a que vean esta página de radiomundoreal.fm, así la pueden encontrar en internet, y bueno, pues encontrarán noticias muy importantes en torno a la defensa de la tierra en América Latina. Ellos están ubicados en Uruguay, luego entonces mucha de su música es más de esa zona, pero bueno, pues también ahí se postea el programa de Hijos de la Tierra, también, bueno, pues son compañeros con los que hemos trabajado en varios espacios, tanto aquí en México como en otros países donde también nos hemos encontrado en la defensa de la tierra, en este de caminar. Y bueno, pues parece que hay music. Parece que sí, vamos a ver qué tal, ya para ponernos un poco más contentos, ya mero nos vamos. Bueno, pues vamos a echarle un peso a la rocola y regresamos. Esto es Campo Alegre. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. regresamos para despedirnos de su programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues los invitamos a que nos escuchen cada 15 días a través de el www.radiozapote.org y también a través de nuestra página, que es hijosdelatierra.espora.org, donde lo pueden descargar por si lo quieren escuchar al día siguiente, por si lo quieren compartir en su comunidad, por si lo quieren retransmitir en sus radios, este noticiero socioambiental que, bueno, pues cada 15 días hace este resumencito. Casi cada 15 días, procuramos que sea cada 15 días, pero pues sí, igual un saludo a toda la gente que nos escucha en otros lugares, ¿no? Gracias a todas las radios y proyectos sonoros que nos retransmiten, pues igual mándenos sus comentarios, ¿no? Nos pueden escribir a programa hijos de la tierra@gmail.com, está el Twitter, que es @hdelatierra, está el Facebook, pues así lo de siempre. Por ahí nos pueden contactar y pues decirnos qué piensan, algún tema que quieran que desarrollemos por acá. Y pues nada, como dicen los gaiteros, yo me voy para Campo Alegre y pues ahí nos estamos viendo. Sí, y pues no se les olviden hacer los medios, es muy fácil, haga su audio con su teléfono, escríbase un texto, tómese unas fotitos de las injusticias y pues compártalas, súbalas a internet, difúndalas. Y bueno, pues en Hijos de la Tierra tiene un espacio para trabajar por si así quiere sumarse a este proyecto de, pues de no dejar ahí las cosas injustas en el silencio. Y bueno, vámonos con una rola. Esto es La Guerrilla Bang Bang, un grupo de acá del Defectuoso, que se avienta esta canción que se llama Marabunta, y bueno, pues dedicada a los últimos días, los últimos meses aquí en México. Dos de los compañeros de esta agrupación, Jacqueline y Brian, Jacqueline Santana y Brian, ahorita no recuerdo su apellido de Brian, pero bueno, pues sus compañeros también presos políticos de acá de la Ciudad de México. Vamos a escuchar la canción, a eso yo creo que les dice más de lo que yo les pueda chorear. Nos quiere ver muertos la derecha para levantarnos, ya está, pusieron fecha del estado fallido, la culpa nos echan y es que no somos la bomba, pero somos la mecha. Que si mi voto vale uno en tu asamblea, quédate en tu juntita de tibios que no pelean. Acá la cosa está fea, y unos jalando agua a su molino en medio de la tormenta. No estoy harto de esta discusión, que si vamos a hacer algo, pero mejor ya no, no, no, no, no. No hay que caer en provocación mientras nadie hace frente a la represión. Así que hazte un lado, no es tiempo de preguntas. Lucha organizada avanzando cual marabunta, codo con codo, las manos juntas, a ver si ya peleas contra el que te apunta. Todo está mal, todo está caliente, porque la vida resulta tan obediente. Mi gente entiende, te lo canto y se siente la rabia que provoca la imposición de este pinche presidente. Consciente, por eso que te digo que la represión es nuestro pan de cada día, amigo. Y con la vida facultada pa' secuestrar y apuntar la metralla donde vaya, pelea mi raza contra la mierda que promueve siempre este sistema de muerte, de consumismo e individualismo, complementado con su neofascismo, es lo mismo, por eso su nacionalismo. Como te cuento que a tantos le dé lo mismo, sal a la calle, venga, mira la pelea, guacha como este estado al manifestante secuestra. Así que a su lado, no hay tiempo de preguntar, lucha organizada, avanzando cual marabunta, codo con codo, las manos juntas, a ver si ya peleas contra el que te apunta. Bienvenido al narcoestado del gobierno mexicano, donde los periodistas son asesinados. Aquí quien protesta es declarado delincuente, mientras Peña Nieto amenaza a mi gente. No, la línea está pintada ya, no es tiempo de ceder, así que deja a un lado el miedo y organízate. Gobierno roba, la prensa miente, policía que mata mientras el pueblo duerme. No me pidas que me calme mientras militares levantan estudiantes. No me borran la memoria manchada con sangre. Quiero explotar, ver arder el Congreso y el Senado y otro orgasmo sería ponerle una bomba al avión presidencial. Así que a tu lado, no es tiempo de preguntas. Lucha organizada avanzando cual marabunta, codo con codo, las manos juntas, a ver si ya peleas contra el que te apunta. Igual no pienso mucho y me nubla la rabia, por eso me encapucho y salgo con la banda. Estoy bien seguro que marchando no pasa nada, estoy seguro que marchando la cosa no cambia. Dices pacifismo, luego te escondes, acusas de terrorismo al que prende uniformes. ¿Estás conforme? Pues yo no, y así protestamos yo y mi molotov. O estorbas, O así que hazte un lado, señalando al que pelea, le haces la chamba al Estado. Tu lloriqueo y tu cobardía te hacen el mejor aliado de la policía. Así que hazte un lado, no es tiempo de preguntas. Lucha organizada, avanzando cual marabunta, codo con codo, las manos juntas, a ver si ya peleas contra el que te apunta. Sal a la calle, aprovecha bien la noche, sal en tu bici, ya bájate del coche y topa el barrio, conoce a tus vecinos. Organización popular contra el Estado asesino, que es dirigido hoy por ese pinche copetón cretino. Sal a prender las barricadas a las calles, todos detrás de las trincheras populares. La oscuridad de la noche es tuya, guacha carnal, ya no se escuchan más patrullas. Así que hacia un lado, no es tiempo de preguntas. Lucha organizada, avanzando cual marabunta, codo con codo, las manos juntas, a ver si ya peleas contra el que te apunta.